Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 24 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 18, el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 48 al capítulo 9, versículo 12, y el libro de Proverbios, capítulo 14, del versículo 1 al 17. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo: Ve, preséntate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías fue para presentarse ante Acab. Había una gran hambre en Samaria. Entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso de Jehová. Y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 10 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y con agua. Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos. Quizá hallemos pasto con lo que podamos conservar con vida a los caballos y a las mulas, y no tengamos que eliminar alguno de los animales. Se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por el otro. Sucedió que cuando Abdías iba por el camino, aquí que Elías venía a su encuentro, y como le reconoció, se postró sobre su rostro y le preguntó: ¿Eres tú Elías, mi señor? Y él le respondió: Sí, yo soy. Ve y di a tu señor, Elías está aquí. Pero entonces él le dijo: ¿En qué pecado para que tú entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos respondían: No está, hacía jurar al reino y a la nación que no te habían hallado. Y ahora tú dices: Ve y di a tu señor, Elías está aquí. Lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y habiendo yo ido para informar a Acab, si él no te halla, me matará. Tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? ¿Cómo escondí en una cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua? Ahora tú dices: Ve y di a tu señor, aquí está Elías, entonces él me matará. Y Elías dijo: Vive Jehová de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré a él. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿Eres tú el que ha trastornado a Israel? Entonces él le respondió: Yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna. Al haber abandonado los mandamientos de Jehová y al haber seguido a Baalés, ahora pues, manda que se reúnan contigo en el monte de Carmelo todo Israel, los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el campo Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado como profeta de Jehová, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues dos toros, escojan ellos un toro para sí, córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego, invoca vosotros de nuevo a vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos el toro y preparadlo vosotros primero, porque vosotros sois la mayoría. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo ni voz ni quien le respondiera. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que se hacía el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritar a gran voz, porque es un Dios. Quizá esté meditando o esté ocupado, o esté de viaje, quizás esté dormido y hay que despertarle. Ellos clamaban a gran voz y se jactaban del cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre de ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz ni quien les respondiera ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo su pueblo: «Acercaos a mí». Todo el pueblo se acercó a él. Luego él repartió el altar del Jehová que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le envió palabra de Jehová diciendo: «Israel será tu nombre». Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la cual pudiese caer 2 medias de semilla. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo: «Llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña». Y luego dijo: «Hacedlo por segunda vez». Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún: «Hacedlo por tercera vez». Y lo hicieron por tercera vez. De modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: «Oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos». Entonces cayó fuego de Jehová, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. A verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Entonces Elías les dijo: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos». Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuente de lluvia». Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas. Luego dijo a su criado: «Sube, por favor, y mira hacia el mar». Y subió y miró y dijo: «No hay nada». Entonces volvió a decir: «Vuelve 7 veces». A la séptima vez le dijo: «He aquí que veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Entonces él les dijo: «Ve y di a Acab: unge a tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia». Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió el carro y se fue a Jezreel. Pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. El libro de Juan, del capítulo 8, versículo 48, al capítulo 9, versículo 12. Respondiendo los judíos, le dijeron: «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios?». Respondiendo Jesús les dijo: «Yo no tengo demonios, más bien honro a mi Padre que vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre». Entonces los judíos le dijeron: «Ahora sabemos que tienes demonios. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, o los profetas, quien también murieron? ¿Quién pretende ser?». Respondiendo Jesús les dijo: «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo sí le conozco. Si digo que no le conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo sus palabras. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver el día, él lo vio y se gozó». Entonces le dijeron los judíos: «Aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham». Les dijo Jesús: de cierto digo que antes que Abraham existiera, yo soy». Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús entonces respondió: «No es que este pecó, ni que tampoco sus padres pecaron. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, Escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego. Y entonces le dijo, «Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado». Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, «¿No es ese el que se estaba para mendigar?». Unos decían, «Este es», y otros, «No, pero se parece a él». Entonces él decía, «Yo soy». Entonces le decían, «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?». Él le respondió, «El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate». Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista, y le dijeron, «¿Dónde está él?». Entonces él les contestó, «No sé». El libro de Proverbios, capítulo 14, del versículo 1 al 17. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. En la boca del insensato hay una vara para su espalda, pero los sabios los protegen sus labios. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero por la fuerza del buey hay producción. El testigo veraz no miente, pero el testigo falso respira mentiras. El burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el entendido le es fácil acceso. Apártate del hombre necio, porque en él no encontrarás los labios del saber. La sabiduría del sagaz desciende su camino, pero la insensatez de los necios es un engaño. Los insensatos se mofan de la culpabilidad, entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entrometerá en su alegría. La casa de los impíos será desolada, pero la morada de los rectos florecerá. Hay un camino que en el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias por lo que nos escucha, Padre. Yo te pido personalmente, Padre, que tú lo sigas bendiciendo, lo sigas ayudando. Nos sigas dando, Señor, la facilidad, Señor, la oportunidad de seguir escuchándote cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Padre, que las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, tú las contestes, Padre. Que los deseos de nuestro corazón, Señor, tú los escuches y los hagas una realidad, Padre. Enséñanos el camino a seguir, Padre. Enséñanos, Señor, la brecha derecha, Señor, que tenemos que seguir, Señor, hacia ti. Ayúdanos, Señor, a tener una relación genuina, una relación real, Señor, contigo. Que no haya religiosidad en nuestras vidas, Padre. Que no haya ni rituales, Padre, que nos puedan dividir, Señor, o que nos puedan desviar, Señor, del verdadero propósito que tú tienes para nosotros, Padre. Te lo pedimos y te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos das de escuchar tu palabra y de mí, Señor, podérsela leer a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Gracias a todos aquellos que nuevamente se han suscrito a nuestro podcast, a todos aquellos nuevos, bienvenidos a esta familia virtual de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com es ahí donde se pueden comunicar con nosotros, o si tienen algún comentario, alguna anécdota, alguna petición personal, por favor utilicen esa dirección. Y mi blog personal también, www.ensupresencia.wordpress.com. Sin más, yo los dejo. Espero que tengan un domingo lleno de bendición. Y pues como todos los días, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición hasta que sobreabunde de los cielos. Hasta entonces.